Eso. A ver las palmas. Y cuya para bailar. Para vos, negro Rumbel. La panza, a tu mujer le llené la panza.